¿Piensa usted que porque sus oraciones no son contestadas cuando usted quiere, es que Dios no las escucha? Escuchemos lo que el doctor Adrian Rogers tiene que decir al respecto. ¿Sabía que el mismo Señor Jesucristo llamó a las puertas del cielo? ¿Piensa usted que las oraciones de Jesús, el Hijo de Dios en la carne, fueron contestadas automáticamente? En Mateo 26:44 leemos, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ahora piense conmigo en esto. Jesús oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aquí hay un misterio y una verdad, sea que lo entendamos o no, y es, nosotros debemos mantenernos llamando, pedir, buscar, llamar. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿hay un momento cuando dejamos de llamar? Por supuesto que sí, cuando la puerta se abre. O sea, cuando recibe lo que pidió, o cuando tiene la seguridad en su corazón, aunque todavía no tenga en su mano lo que pidió, o cuando Dios le dice simplemente, no. Bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. Les habla Andrés García Vigio. La oración no es solo asunto de deseo cuando pedimos, sino asunto de discernimiento cuando buscamos. Podemos estar buscando el propósito de Dios. De paso, déjeme decir lo siguiente. ¿Sabía que podemos orar sin estar en la voluntad de Dios? La única cosa que queda fuera del alcance de la oración es aquella que está fuera de la voluntad de Dios. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers nos ofrece la segunda parte del estudio bíblico, Los principios de la oración. Abra la palabra de Dios en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Si usted pide por algo erróneo, Dios no le va a bendecir. Dios no le va a dar. Pudiera ser que usted tenga una motivación egoísta. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo puedo pedir por necesidades personales, pero no puedo pedir por necesidades egoístas. Y pudiera ser que Dios mismo quiere que busque. Antes de darme lo que Él quiera darme, Él quiere que yo quiera más de Él que aquello por lo cual estoy pidiendo. Por eso Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Así que pudiera ser que Dios quiere que yo me acerque a Él y que le busque, y que deje de practicar oraciones tibias o totalmente vacías. Dios hace negocios con aquellos que seriamente quieren hacer negocios. Pudiera ser que Dios quiera que yo busque su poder, que viene por medio de la pureza, de acuerdo a lo que dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora note la progresión, deseo, discernimiento y determinación, pedir, buscar y golpear o llamar. ¿Dónde golpea? En una puerta que está cerrada. Y cuando ora, debe mantenerse orando hasta que se abra la puerta. Eso sí, hay barreras que tenemos que vencer cuando oramos. Golpear. Este verbo está en tiempo presente y literalmente significa mantenerse golpeando. Pero a veces la respuesta de Dios es diferente. Pedimos una cosa y Él nos da otra. Y de hecho, a veces Dios nos niega ciertas cosas. Le pedimos algo y Dios nos dice, no, eso no es bueno para ti. No quiero que lo tengas. Estás pidiendo por un motivo equivocado. Por cierto, en algunas ocasiones la respuesta de Dios puede demorar. Y de eso estoy hablando este momento. Tenemos que golpear y mantenernos golpeando la puerta. Yo sé que esto es un poquito difícil de entender, pero es una verdad bíblica. Voy a tratar de ampliar este asunto de golpear o llamar. Busque Lucas 11:5. Jesús aquí está hablando acerca de la oración. Y en Lucas 11:1, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. En todo esto el tema es la oración. Primero el hombre llamando, golpeando la puerta de su vecino, de su amigo, para pedirle que le preste un poco de pan. Está llamando a la puerta de alguien que conoce y que le ama. Y le dice, tengo una necesidad, tengo visitas inesperadas, pero no tengo nada para darles de comer y me sentiré muy avergonzado si no puedo servirles algo. Préstame 3 panes. ¿Qué es lo que sucedió? Veamos Lucas 11:7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Pudiera ser que todo esto de la puerta cerrada no signifique gran cosa para usted. Pero en esos días las cerraduras eran muy complicadas. No era nada fácil el abrir una puerta. Y mis niños están conmigo en la cama. No, no había un dormitorio para cada uno. Todos dormían en un mismo cuarto y el levantarse significaba que todos lo hicieran. Y en la misma casa guardaban a los animales, los que también podrían despertarse. Y los perros, los propios y los del vecino, comenzarían a ladrar. Por eso el hombre le contestó, no puedo hacerte este favor, lo siento mucho. Ahora note lo que dice el verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Usted pide. Ese es su deseo. Usted busca. Eso es discernimiento. Usted llama. Eso es determinación. Ahora, sea que usted esté de acuerdo o no, sea que lo entienda o no, amigo, usted tiene que llamar a las puertas del cielo y a veces tiene que persistir en llamar para que sus oraciones sean contestadas. Vamos ahora a Lucas 18, empezando en el primer versículo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese no desmayar significa no dejar de orar. A veces oramos, llamamos a la puerta una vez, y una voz desde adentro nos dice que nos alejemos y nos vamos. Dios no quiere que nos alejemos. Dios quiere que nos mantengamos pidiendo, buscando, llamando. Sigamos leyendo en Lucas 18. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Se tardará en responderles. Usted me pregunta, pastor, ¿por qué Dios se queda en la cama y no se levanta a abrir la puerta de inmediato? ¿Por qué no me hace justicia frente a mi adversario ahora mismo? Porque Dios hace negocios con los que quieren hacer negocio. Y Jesús dijo que debemos mantenernos llamando, cualquiera que sea la razón. Necesitamos entender que la Biblia dice, por lo tanto, el Señor esperará para ser misericordioso contigo. En Mateo 15 tenemos la historia de una mujer cananea que tenía una hija atormentada por un demonio y le pidió a Jesús que la sanara. Jesús le contestó que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando ella, postrándose, le suplicó ayuda, Jesús le dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Oiga, ¿cómo se hubiera sentido usted? Suponga que usted tuviera una hija poseída por el diablo. Usted se acerca a este hombre, que supuestamente es el Salvador y el Señor del universo, este que dicen está lleno de compasión, y él le dice, «Perro, aléjate de mí. Yo solo he venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No tengo nada que ver contigo. Eres un paria». ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Sabe lo que esa mujer contestó? Ella le dijo a Jesús, «Señor, tienes razón. Yo no merezco absolutamente nada. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces, respondiendo, Jesús dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tal vez alguien me pregunte, «Pastor, ¿por qué está comparando a Dios con un vecino egoísta? ¿Por qué está comparando a Dios con un juez injusto? ¿Por qué le compara con una persona intolerante?» Recuerde que lo relatado en Mateo 15 son acciones y palabras de Jesús. Pero Jesús no está diciendo que Dios es un juez injusto, o que es un vecino egoísta, o que no tiene respeto por las personas. Pero lo que la Biblia enseña es que necesitamos persistir en la oración. Necesitamos pedir si es que queremos recibir. Y necesitamos buscar. ¿Hay algo que Dios está tratando de enseñarnos aquí? ¿Hay alguna pieza en este rompecabezas que no necesitamos? Y cuando pedimos y cuando buscamos, entonces llamamos y llamamos. Y seguimos llamando. En Primera de Reyes 18, Elías oró y cerró las fuentes de los cielos, y no llovió sobre la tierra por algunos años. Y luego Dios le dice a Elías que vaya donde el rey Acab y le diga que la lluvia vendrá. Leamos desde el verso 41 de Primera de Reyes 18. Entonces Elías dijo a Acab, «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». De paso, recuerde que por años no había caído ni una sola gota de lluvia. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre sus rodillas y dijo a su criado, «Sube ahora y mira hacia el mar». Y él subió y miró. Y dijo, «No hay nada». Y él volvió a decir, «Vuelve 7 veces». Aquí está un hombre que ya sabía que iba a llover porque Dios se lo había dicho. Pero él ora no solo una vez, sino 7 veces. Y a la 7ª vez su criado le dijo, «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Y él dijo, «Ve. Y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje». ¿Por qué Dios no envió la lluvia la primera vez? No lo sé, pero no lo hizo, aunque había prometido que llovería. Pero el profeta tuvo que orar 7 veces. Demoras no son negociaciones, demoras no son negaciones. Y nosotros no podemos simplemente cosechar las bendiciones de Dios cuando están maduras. Dios tiene su propio tiempo, y ni usted ni yo sabemos cuándo es ese tiempo. ¿Sabía que el mismo Señor Jesucristo llamó a las puertas del cielo? ¿Piensa usted que las oraciones de Jesús, el Hijo de Dios en la carne, fueron contestadas automáticamente? Yo me sorprendí al considerar esta porción bíblica, pero en Mateo 26:44 leemos, «Y dejándolos, se fue de nuevo, lloró por 3ª vez diciendo las mismas palabras». Ahora piense conmigo en esto. Jesús oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Aquí hay un misterio y una verdad, sea que lo entendamos o no, y es, nosotros debemos mantenernos llamando. pedir, buscar y llamar. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿hay un momento cuando dejamos de llamar? Por supuesto que sí, cuando la puerta se abre. O sea, cuando recibimos lo que hemos pedido. O cuando tiene la seguridad en su corazón, aunque todavía no tenga en su mano lo que pidió. O cuando Dios le dice sencillamente, no. El poderoso apóstol Pablo quería algo y dice que por tres veces le pidió a Dios y Dios prácticamente le dijo, no, no te voy a dar lo que estás pidiendo. En palabras de Pablo, él tenía un aguijón en la carne. Y en 2 Corintios 12:8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios le dijo, Pablo, escucha, no te voy a dar lo que me pides, pero en cambio, te voy a dar de mi gracia. Y Pablo dejó de llamar. Él no oró una cuarta vez al respecto. ¿Cuándo usted deja de orar? Cuando la puerta se abre y usted tiene lo que ha pedido. O cuando lo tiene en su corazón y Dios le da esa seguridad. Hay una necesidad por la cual usted pide. Hay un discernimiento que usted busca y hay una determinación a la que usted llama. Creo que muchos de nosotros no somos persistentes en la oración. Permítame decir algo más sobre este llamar. En un sentido, usted puede decir que Dios contesta todas las oraciones. Algunas veces su respuesta es sí. ¿Alguna vez usted le ha pedido algo a Dios y Él le ha concedido eso casi de inmediato? Estoy seguro que muchos de ustedes habrán sido bendecidos de esa manera. Mi amigo, hay cosas y circunstancias que de ninguna manera pueden ser simple casualidad y que la única explicación racional es que son las respuestas directas de Dios a nuestras oraciones. Pero a veces la respuesta de Dios es no. Es cuando Dios dice, estás pidiendo algo erróneo, no te lo voy a conceder. Recuerde que Dios lo sabe todo. Y aunque usted piense que lo que está pidiendo es bueno, Dios sabe que no lo es. Y por eso no se lo da. En tal caso, no se enoje con Dios, más bien agradezca a Dios. Y algunas veces la respuesta de Dios es, espera. Es cuando Dios dice, voy a darte lo que pides, pero tienes que aprender a depender en mí. Estoy ayudándote en tu desarrollo. Y muchas veces cuando Dios no nos da aquello que le pedimos, por lo general nos da algo que es infinitamente mejor de lo que nosotros pedimos. Ahora, ¿cuáles son las recompensas de la oración? Regresemos al capítulo 7 de Mateo. ¿Cómo sabemos que Dios va a contestar la oración? Veamos Mateo 7, verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si usted pide con fe, si usted busca con discernimiento y si usted es persistente, sus oraciones serán contestadas. Y Jesús ilustra esta verdad. ¡Qué gran maestro fue Jesús! En Mateo 7, en los versos del 9 al 11, él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, ¿por qué debemos tener la seguridad de que Dios va a contestar nuestras oraciones? Porque Dios es bueno. Vea la lógica de Jesús. Si aún los hombres malos cuidan de sus hijos, ¿no es mucho más razonable el esperar que un Dios bueno conteste las oraciones de sus hijos? Y no solamente que Dios es bueno, sino que además es un Dios sabio. Dios jamás le dará a usted algo que le haga daño. Dios jamás le dará piedras en lugar de pan. Él nos dará lo que quiera darnos, porque es sabio. Pero Dios no solamente es bueno y sabio, sino que por sobre todas las cosas, Dios es amor. Es nuestro Padre que está en el cielo. Así que cuando nos acercamos a Dios en oración, no dejemos de orar pidiendo por nuestras necesidades, pero no para nuestros lujos. Busquemos con discernimiento la voluntad de Dios y seamos persistentes cuando, mediante la oración, estamos golpeando a las puertas del cielo.